somos capaces de alcanzar el esplendor artístico y de realizar avances científicos gracias al conocimiento y la capacidad. Sin embargo, desde una perspectiva cristiana, ¿qué significa realmente el conocimiento de las artes y las ciencias si no implica conocer la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, lo bueno y lo malo, la verdad y el error? Todo lo que tenemos que hacer, por ejemplo, es leer un poco sobre la vida de algunos de los mejores artistas del mundo, para advertir que tener habilidades y talentos extraordinarios no se equipara con una vida moral o recta. También se podría argumentar que los grandes científicos que participan en la obra de creación de armas biológicas o químicas de destrucción masiva podrían ser sumamente educados, sumamente dotados, pero ¿cuáles son los frutos de su trabajo? Como se dijo anteriormente, el conocimiento en sí mismo no es necesariamente algo bueno. Escucha nuevamente Proverbios capítulo 1, verso 7. Según este versículo, ¿cuál es la clave de la verdadera educación cristiana? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Un ganador del premio Nobel, un ateo, un hombre que estudia el universo y sus fuerzas físicas, escribió: cuanto más inteligible es el universo, más absurdo parece. ¿Qué debería decirnos esto acerca de que el conocimiento en sí no solo puede llegar a ser inútil, sino peor aún, dar lugar a un grave error?